rock and roll. Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan, y está el dueño de la pelota de hoy. Es el que maneja los riesgos de mi tierra y vuelvo sin producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, y está la telaraña de los